Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, amigo, por estar junto a nosotros. Dios les acompañe y que Él nos bendiga en este estudio que vamos a desarrollar junto a ustedes. Queremos invitarlos para que usted, si lo desea, vea en la emisora, en algún momento que la emisora lo programa, el resumen de lo que nosotros vamos a conversar en el día de mañana. O mejor dicho, esta noche ya sale el programa. Y también queremos invitarlos para que usted visite la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios, material auxiliar, para que engrandezca su conocimiento y lleguemos a entender lo que Jesús hacía cuando mostraba simpatía con las personas. Así que la invitación está dada para participar o visitar la página. Que el Señor los bendiga para que en realidad podamos entender lo que Jesús nos quiere enseñar y puntualmente hacerlo una práctica en nuestras vidas. Bueno, vamos a ver, Raúl, a continuación algo que me parece que es tremendamente importante destacar. Se menciona el caso de una familia, dos familias para ser más exacto, que decidieron en un momento dado, junto a los niños especialmente, compartir alimentos en un sector de vulnerabilidad y de mucha necesidad. Bueno, y lo hicieron. Seguramente participaron en un momento muy lindo, muy emotivo, los niños se sintieron muy contentos, pero más de alguien dijo, bueno, pero estas personas van a volver a tener hambre otra vez. En el fondo diciendo, lo que hicimos fue tan poco, ¿no? Sin embargo, aquí es importante destacar este hecho, que si nosotros pensáramos de esta manera, seguramente no ayudaríamos a mucha gente o prácticamente a nadie. La ayuda no tiene que ver muchas veces con la cantidad, sino más bien con qué calidad y con qué motivación realizamos esa ayuda. Si la hacemos con un corazón dispuesto, lleno de amor y de ternura y de mucha compasión y simpatía, no cabe ninguna duda que ante los ojos de Dios tiene un valor supremo. Fíjate que el Antiguo Testamento es tan claro en lo que tú mencionas y cómo debe uno acercarse a ayudar a las personas y tener cuidado cuando las ayuda. Porque Deuteronomio 24:10 en adelante, el texto del 10 dice lo siguiente: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. 11. Te quedarás fuera y el hombre quien prestare o prestaste te sacare la prenda. Fíjate que está dando tantos detalles en este sentido, porque de improviso tú que tienes el poder, porque tienes el poder en el momento que tú puedes prestar dinero a alguien y vas a usar de la fuerza quizás para pedirle una prenda, no lo haga, que lo haga él, que él sea el que la traiga. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Yo estaba pensando, Raúl, qué injusto es el concepto cuando se piensa que el Dios del Antiguo Testamento, entre comillas, el Dios del Antiguo Testamento, como separando a Dios del Nuevo, siendo que es el mismo Dios, fue un Dios severo, un Dios indiferente a las necesidades humanas. Fíjate que el detalle, como tú bien decías, de cómo Dios quería que se supliera las necesidades de las personas, revela con cuánto cuidado y meditación Dios quería que las personas fueran en ayuda de su prójimo. O sea, aquí para nada hay un Dios indiferente a las necesidades del prójimo. Claro, ahora esto se puede dar hoy día también, pero cuando uno va en el contexto tiene un alcance más profundo. Por ejemplo, si tú le pides la capa a una persona o le colocas, mira, yo te paso el dinero, pero tú me pasas la capa. ¿Qué significaba la capa para la persona? Era el abrigo para poder dormir, porque si una persona pobre quizás no tenía ni casa y dormía a la intemperie, era lo único que la cobijaba, y eso es lo que aquí está tratando de decir, que esa prenda, por favor, no la vas a retener, sino que en la tarde, en la noche, se la vas a volver a entregar para que ella o él pueda dormir calientito, protegerse de lo que sucede durante la noche. Ahora, yo quiero enfatizar en este concepto, Raúl, de que a veces podemos considerar que la capa, ¿cierto?, u otro elemento, es algo tan pequeño. Estas personas necesitan mucho más. Sin embargo, debemos recordar que, tal como habitualmente solemos escuchar, que un granito se junta con el otro y finalmente forman una montaña. Cada persona hace su parte y se logran grandes objetivos. Además, no podemos pretender nosotros suplir todas las necesidades de alguien o de una comunidad. Jesús tampoco lo pudo hacer. Sin embargo, cuando hacemos nuestra parte, volvemos a insistir, Dios está permitiendo que de este lado de la eternidad, donde el sufrimiento y el dolor van a continuar hasta el final, podamos por lo menos en parte lograr que las personas sufran menos y puedan disfrutar de esa paz y tranquilidad que el Señor quiere para sus corazones. Hay un incidente más ahí en Mateo 15:32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Fíjate los detalles que se muestran acá en el caso de Jesús, cómo él se preocupa de algunos detalles, como este de que, mira, son 3 días, y advirtió que la gente no estaba comiendo y que estaba lejos de sus casas. O sea, te fijas tú, Jesús en este sentido se compadecía, tenía simpatía con la gente y se preocupaba de estos detalles, porque por último, yo les entrego la solución y ustedes verán cómo se la arreglan. No, va mucho más allá. Va al meollo del asunto. Y Malaquías 3:17, fíjate, sigue el antiguo. Esta combinación del Antiguo y el Nuevo Testamento que nos muestra los textos dice que el Jesús del Antiguo Testamento, alguien dirá que Jesús no estaba en el Antiguo. Correcto. El Jehová, entonces, es el mismo que aparece en el Nuevo siendo misericordioso. ¿Qué es lo que dice acá? Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué acercamiento, qué palabras tan sensibles. Es un Dios que tenemos que admirar, amar, querer, y es el Dios que la gente debe conocer, porque es el Dios que le va a dar solución a sus problemas, no importando ¿cuál sea el problema? Yo te digo sinceramente, para Dios es un Dios que tiene salida para todo tipo de situaciones terribles o problemas. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo Dios actúa? Porque si Dios brinda salida, ¿a través de quién la brinda? Y aquí es importante destacar, muchas veces las personas dicen, ¿por qué Dios no actúa en esto? ¿Por qué Él no soluciona este problema? Y alguien respondió, ¿y por qué las personas no se interesan en solucionar el problema? O sea, Dios actúa muchas veces a través de nosotros mismos para que el dolor humano sea por lo menos mitigado al grado máximo que podamos alcanzar con la ayuda de nuestro Dios, y de esa forma también nosotros vamos a estar revelando el mismo sentimiento, el mismo dolor, la misma empatía que Cristo sintió por la humanidad. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo, es un libro pequeño, de muy pocas hojas, pero de tiene gran contenido. Mucho contenido. Hay un capítulo que se llama ¿Podemos comunicarnos con Dios? Porque esto es lo que algunas personas dicen, y bueno, ¿y cómo le hablo yo? ¿Cómo le digo? Bueno, allí está ese libro. Orar, dice en ese contexto, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y cuando uno hablamos a un amigo, no hacemos con frases escogidas, sino nos acercamos libremente. Y más adelante hay otros antecedentes, por ejemplo, ¿cuál es la verdadera religión? Cristo nos ha dicho que la verdadera religión es el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Fíjate qué abarcante es esto. Lo demás sería, permíteme la expresión, palabrería barata, que no conduce más allá que lo que está delante de nuestros ojos, pero no estamos brindando la ayuda práctica necesaria que las almas necesitan. Bendiciones, nos encontramos en el resumen. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.